Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Hola, hola, hola. Uy. Somos muchos y... Y con menos ganas, pero acá sí. Estamos. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, bien, chicas? Bien. Hola, hola, Mati. Hola, Mati. Están los controles y estamos con todas las pilas para hacer este programa ahora que sí nos ven el informativo de La Bulla y estamos sonando por la 100.5. Sí, acá, www.labulla.org. Ahí está, para el mundo. Ahí es para el mundo. Cuando la antena quiere, la 100.5 suena 5 cuadras. Cuando la cuando el viento lleva para otro lado, suena 10, pero sonamos por antena. Así que el que quiera hacer el ejercicio de escuchar como antaño la radio. Con el dial. Con el claro, dial. Se viene el aeroferro, nos escucha. O le cambiamos el nombre al programa. Vientos de La Bulla. Claro, Vientos de La Bulla. O alguna cosa así. ¿Para dónde nos viento lleva el si viento, no Chorrille? Ah, bueno, es re largo el programa. Bueno, y este informativo de La Bulla viene hoy ahí con altibajos en producción. Vamos a tener que contratar gente en producción. Ay, no, no lo echen, por favor. Vamos a echar a la productora que no existe, o sea, no hay. Todos hacemos todo eso acá. A los ponchazos, pero... Pero a alguien queremos echar, queremos saber qué sí. Es eso. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente echar? Ellos querían hacer jefas. Cualquier Paola, basta. ¿Cómo es el número de contacto de la radio? Ay, no lo sabe. Ay, él quería hacerme todavía quedar no. Mal. Bueno. No. No, ¿para qué lo buscamos? Porque está bueno que desde el inicio del programa las personas que nos escuchan tengan la posibilidad de tenerlo, si quieren llamar, darnos una nota, una entrevista, que les gusta, que no, lo puedan hacer. Llamar, así mandar que, mensaje, WhatsApp. Tal cual. No, sí, y claro, porque tenemos teléfono nuevo, de acá que nos aprendamos con lo que nos costó aprendernos la dirección. Imagínense. Bueno, yo todavía no me sé el mío. 2664, para de contar. Pasa. Pásamelo, no, de tu teléfono. Bueno, y hoy, mientras resolvemos el número, que ya, bueno, ya está. 2664-58-1090. 2664-58-1090. Nos dejan su mensaje, WhatsApp, Messenger, no, mensaje de texto no va más, WhatsApp, llamada. También tenemos nuestras redes sociales, pueden dejarnos mensaje en nuestro Facebook, que es La Bulla Comunicación Alternativa, por Instagram, labulla.sanluis, por Facebook, La Bulla Comunicación Alternativa, y así nos van encontrando por todos lados. Pronto también tendremos Tinder. ¡Ah! Bueno, yo no me enojo, la verdad. Era cualquiera la radio. Yo representara a La Bulla en ese era momento. Era un desastre. ¡Ah, no! No habíamos acordado una asamblea que... ¡Ah! ¿Qué era yo? ¿Cómo así? No, bueno, ahí para todas. Oh. Era un desastre esta radio. Mentira, Tinder no, somos gente seria, como debe ser. Hoy viene el programa, queríamos hablar de varios temas, pero por ahí, bueno, la gente anda con muchas actividades o con obligaciones que por ahí dificultan que coordinemos horarios para charlar por teléfono o encontrarnos. Uno de los temas que veníamos siguiendo de cerca, como todos los años, es la Marcha del Orgullo, ¿verdad? Se sí. Viene la, sí, marcha, la Marcha del Orgullo. Sí. ¿Qué fecha tiene? No sabemos. Ah, no sabía. 16 de noviembre. ¿16 o 17? Es el viernes 17. ¿Viernes 16? Viernes 16, entonces. Viernes 16. Viernes 16, como todos los años, la multicolorida marcha que se hace en Villa Mercedes y aquí en San Luis, ¿cierto? Claro. Y que va a estar, pues, este año con todas las ganas. La Bulla va a estar cubriendo, como todos los años, esta significativa marcha, este año particularmente, y con todo el retroceso en derechos de las comunidades LGTBIQ y queer, todas y todos, todes, que, bueno, han hecho un montón de luchas en ganancia de derechos y que, bueno, parece que va todo como el cangrejo, ¿no? Camina hacia atrás. tal cual, sí. Y bueno, por esa razón es que se organizan también, además de la marcha, en todo el país se organizan distintas actividades, o la semana, o el mes del orgullo. Y acá en San Luis, el grupo que está organizando estas actividades para el día jueves, mañana jueves, a las 18 horas, en el Centro Cultural José Lavi, en Avenida La Finur, van a estar transmitiendo una película. Re linda. ¿Cuál? ¿Cómo se, ¿de qué se trata? Su sinopsis, por favor. Bueno, eso se lo preguntaremos a Majo. Majo, que nos tiene, a quien vamos a llamar para que nos cuente un poco, nos va a decir exactamente de qué trata. Nos contaba el final y todo. Autor, autor, guión. Era, se podía decir exhaustivo, sí. Otro de los temas que queríamos estar hablando, y hemos estado en contacto con la madre de la víctima, que por ahí hoy se le dificultaba un poco dialogar con ella, pero ya tenemos el contacto y vamos a tener una charla para poder difundir estos temas, porque estos casos, porque tenemos que en San Luis hablar de lo que los medios por ahí no hablan, que no hablan, que ni mira, la justicia no hace nada. No, la justicia no hace nada. Que solo la justicia involucra. Sí. Y es el caso de que hemos estado siguiendo por las redes sociales, de algunos grupos feministas que han denunciado en las redes sociales, que es Alexis Domínguez, que es un hombre que ha abusado de una menor. Entonces, y él es un abuso sexual agravado por el vínculo, que es como lo caratula la justicia, quiere decir que son familiares. Entonces es un caso bien complejo, porque hasta el día de hoy está todo encajonado, no avanza, no hay respuestas, y si ha habido respuestas han sido negativas, con que no hay pruebas suficientes para... entonces, bueno, la familia de la niña sigue allí batallando, y una niña que sigue sin tener el acompañamiento como debe ser, de una provincia donde se jacta de tener una Secretaría de la Mujer con bombos y platillos, hace mujerazos para lanzar la candidatura de Adolfo Rodríguez A, y no, en los hechos no, lamentablemente, digo, nosotros no es que nos alegra que pase esto, todo lo contrario, pero ahí están las, y bueno, y al mismo tiempo una justicia muy lenta. Las incoherencias frente a lo que se habla, ¿no? El tema de las mujeres, por un lado decir sí, empodérense, sí, trabajemos juntas, y por otro lado la justicia que no actúa como debería ser. Y en este caso, bueno, lo que decía para el caso de este abusador es que la justicia no actúa porque el agresor no se ha vuelto a acercar a la víctima, ¿no? Pero olvidemos que es un caso de abuso sexual, que no puede que solo le pase, sino que se puede repetir con otras víctimas también. Claro. Sí, es un caso que debería prestársele atención y que debería estar preso, digamos, claro, lo para dejan proteger, libre para seguir actuando. Claro. Y una niña, una menor de edad, con dificultades para poder realizar su vida normal, como todo niña, por los hechos que ha vivido, sabiendo que está suelto el hombre que la ha agredido, abusado y demás. Así que es tremendo lo que se vive cotidianamente en esta sociedad, que evidentemente, aunque se jactan los estados de decir que están haciendo algo, poco y nada hacen, y eso es muy doloroso tener que decirlo. Y en paralelo, ahí la Secretaría de la Mujer también haciendo el mujerazo, es un chiste. Que son fortunas, una fortuna. Una fortuna gastaron. Y lo que vimos fueron banners con Adolfo 2019, Alberto 2019, una vergüenza. Una vergüenza, es el lanzamiento de campaña. En el ejército, de la, además del... Sí, y terminaron bailando zumba. ¿Qué cabeza cabe? Dos hombres dirigiendo a las mujeres bailando. ¿De qué empoderamiento me estás hablando? Es la misma reproducción de siempre. Ponen a coordinar un baile a dos varones. Como nosotros no podemos coordinar ni nuestro propio baile, y nos hablan de empoderamiento. Pues sí, me suicido. Cuando uno ve esas fotos, te quiere cortar la vena con una cucharita de plástico. Y después, empoderamiento y demás. Esa mezcla es apropiarse de una lucha de años para cooptarla y desarmarla encima. Claro, y desarticularla. Desarticularla, es tremendo. Exacto. Bueno, así está. Países, se hacía la del, así estamos, países, te lo hemos contado como la pula. Ella quería en realidad estar en un noticiero de Telefe, lo he escuchado, que terminan así, que payasos, otros payasos esos. Bueno, otro de los temas que queríamos hablar, Era vos, Cacho, tenías algunos temitas ahí, andabas de nuevo con el tema ahí de... Otra vez involucrada, esta vez no toda la policía, pero sí, no sé bien si es un comisario o un excomisario, que hace como 3-4 años atrás que salió el tema de que lo vieron teniendo relación en la jefatura central de la policía. Fue un caso que sí, hace como 3-4 años atrás, que ahora, bueno, se separó de la mujer y la sigue acosando, la amenaza. Se juntó con otra mujer y manda a la mujer a acosarla y amenazarla. Entre los dos la acosan y la amenazan. Claro, entre la mujer también, la nueva actual, la mujer actual. Exacto, Meli. Bueno, no sé si sigue siendo comisario o se ha retirado. Se llama Samire Gustavo, que tuvo el cargo de comisario y justamente lo engancharon teniendo relación en la jefatura central con otra policía. Y por este motivo se separó de la mujer, de la primera mujer, y bueno, y se ve que no la deja tranquila porque le manda mensaje él. La nueva mujer que tiene ahora, por ahí me he enterado que la está golpeando también. Y tienen dos hijos. Bueno, terrible. Sí. La verdad que complicadito. Es complicado, tema. Sí, porque... Y de nuevo, la total impunidad con la que se manejan, ¿no? Es algo que no se entiende. No se entiende porque se habla de justicia y... Justicia, sí, la palabra me parece que está, pero no la hacen valer como tiene que ser. Tal cual. Bueno, y así en todas las dependencias de San Luis. Ayer, ¿cuándo fue que dio la conferencia Alberto Rodríguez A? Ayer fue lunes. Lunes, creo que fue. Sí, bueno, que dio una conferencia también con bombos y platillos, y estaba sentado en primera fila Enrique Cabrera, que es un exfuncionario de la provincia, que fue denunciado por violencia a su esposa y a su familia, que por esa razón fue en mayo de este año dejó el cargo. Sí. Y bueno, y ayer antes de ayer fue la conferencia esta que dio Alberto Rodríguez A. Ahí estaba Enrique Cabrera charlando con Adriana Bazano, también sentado en una de las primeras filas, claro, al lado de Rodríguez A, y después cuando acabó todo, charlando con Bazano, la secretaria de Estado de la Mujer. Así que está bien, así nos manejamos, la violencia de género a la orden del día por parte de los funcionarios públicos, provinciales y municipales, y una total no hay que impunidad. Olvidarse que este gobierno sí estuvo en la dictadura y está acostumbrando a todos los soldaditos de él a que sean agresivos con las mujeres o con cualquier otra persona. Sí, lamentablemente no hay. Y lo peor es que después siempre buscan la forma de decir que la culpable es la mujer, o la Exacto. que tiene la culpa es la mujer. Sí, que es la provocadora, sí. No tienen vergüenza, pero no mucho tampoco acá la justicia, lo que es, media floja. Medio bastante floja, tal cual. Bueno, ¿les parece que escuchemos música? Está Matías en los controles. ¿Va a poner una buena música, Matías? ¿Va a poner ritmo para levantar esta tarde puntana? Algo de mí se ha perdido. Entre tu casa y mi casa será el calor que no habrás. No es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira.

Bueno, 18:39, mate va, mate viene, a mí no me toca ninguno. A mí tampoco. Bueno, lo tengo yo. La Paola sí, no los quiere con vea mate. Estamos sonando re bien por www.labulla.org. Así que saluditos a Ada que nos está escuchando. Buenísimo. Y bueno, decíamos recién que queríamos comunicarnos con alguna integrante de la organización, de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo San Luis. Pero andan ahí ocupaditas, capaz, así que no las podemos contactar. Y les vamos a contar así a grandes rasgos, les contamos nosotros. Ellas sabían de todo. Pero bueno. Igual el programa sigue hasta las 10 de la noche, donde vamos a estar hablando de este tema específicamente, pero bueno. Se viene la Semana del Orgullo, sí. ¿No? Y en torno a eso es que, bueno, el 16 de noviembre, el día viernes, está la marcha. A partir de las 5 empieza la concentración, como todos los años, en Plaza Independencia, la que está al frente del Poder Judicial. Pero antes, hay una transmisión de películas en el José Lavía. Mañana a las 18 en el Centro Cultural José Lavía, que queda en Avenida Lía, en Avenida La Finur. Estación ¿Se de suben trenes? Al puente? Sí, se suben al puente Futurama y de ahí se tiran Lavía, que es como jotineta. No es tan puente futuro. No, tampoco. Es un puente. Es raro. Valió lo de un puente futuro, pero raro. Es un puente, ¿no? El puente raro al lado de un edificio viejo, antiguo, digo, no sé, bueno. Idea. En la estación de trenes. No vamos de tema, ahí sí. A las 18 horas, y la película es Stonewall, peliculón para ver en pantalla grande, y la idea es que también, según comentaban, que sea debate. Un debate, sí, eso... Sí, merece debate, porque la película habla de los primeros disturbios que ocurrieron en el bar Stonewall Inn, frecuentado por mujeres transexuales, y los hechos que ocurrieron en el 28 de junio de 1969, cuando la policía irrumpió en el lugar y empezó a arrestar a todo el mundo. De esa batalla quedó un muerto y cientos de heridos. A partir de allí se usa esa fecha para rememorar en todo el mundo el Día del Orgullo Gay. Sí. Entonces, la película es de Nigel. Nigel Finch. Sí, es muy buena peli esa. Hay varias versiones, hay una de 1960 y una, esta es la última, parece que es la que van a pasar, así que para no perdérsela y para encontrarnos también con el mundillo LGBTIQA, le agregaba la A ahora. La A asexual. ¿Y la P? La P no está. Pansexual. Sí. Pero no está la... Bueno, quiero que tenga la... Sí, viste cuando la lista yo no, estaba pensando en que siempre que hay un suceso así en Estados Unidos se conmemoran días, ¿no? Con el Día de la Mujer pasa igual, como que con otras cosas. Me estaba pensando en eso. ¿Cuáles son los días latinoamericanos de un montón de cosas? Sí. Bueno, el 25 de noviembre es un día que surge también de una lucha latinoamericana, centroamericana. Sí, la violencia hacia las mujeres. Sí. Claro. Bueno, y después el 16 decíamos que va a estar la marcha, que se concentra como todos los años en Plaza Independencia, dando una vuelta por el centro, por una parte de la Avenida Ilía, y terminamos en Plaza Pringles con música, todo es lectura del texto como todos los años, y después un poco de baile, de micrófono fiesta, micrófono abierto, lectura, poesía. O sea, así que quien quiera llevarse sus poemitas o sus reivindicaciones, atenti, porque puede hacerlo. Y dice el evento que han organizado la gente de la comisión organizadora: una vez más salimos a visibilizarnos y reivindicar nuestros derechos, a teñir las calles de colores y a gritar. No tenemos miedo ante el fascismo, visibles y orgullosos. Reclamamos separación iglesia del Estado, implementación de la ESI, educación sexual integral, y sus modificaciones en las escuelas. Ya. Basta de crímenes de odio a la comunidad LGBTIQ+, basta de genocidio a las personas travestis trans, justicia por Azul Montoro, ley de cupo laboral travesti trans, basta de mutilaciones a las personas intersex, aprobación del proyecto de la ley VIH, hepatitis viral e ITS, sobreseimiento para Iggy por defenderse de violaciones correctivas, inmediata liberación de Joelle Monge por defenderse de sus agresores. Así que bueno, viene completita la marcha, que va a ser este día 16 de noviembre. Y me parece que ahí tenemos en contacto telefónico, si es que logramos la comunicación. En tiempos de plena tecnología, nosotros se nos cuelga el teléfono. Ah, bueno. ya vemos si estamos en comunicación. Pero bueno, pinta re linda la marcha, porque es necesario la marcha en un contexto como este, siempre lo es, pero en este contexto, por ejemplo, donde en La Plata se prohibió la marcha del orgullo, es una locura. Estábamos leyendo hoy las noticias de que la excusa es que no tienen suficiente personal de control urbano para garantizar la seguridad, porque como se realiza el recital de Roger Waters y el festival en la ciudad de los niños, dijeron, bueno, basta. Hay que suprimir algo. Qué locura. Julio Garro prohibió. Dijo, bueno, se acabó lo que se daba. Entonces, más de 50 organizaciones se movilizarán el 31 de octubre para exigir que haya marcha en La Plata. Una locura. Bueno, ¿estamos, Pau, en contacto con Majo? Sí, estamos con Majo, quien, bueno, nos va a comentar entonces sobre la actividad. Bien. Hola, Majo. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, ¿cómo andan? Majo, bien. Además de hacer su programita en la bulla, está en la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo. ¿Cómo estás, Majo? Bien, bien. Acá estaba un poco ocupada, sí. Pero bien. Bueno. Majo, estábamos avanzando un poco en informar y visibilizar esto que viene para la Semana del Orgullo. Pero queríamos pues que nos contaras un poco por qué es importante resaltar, participar y visibilizar esta Semana del Orgullo como algo importante y simbólico dentro de San Luis, digamos, de la comunidad en San Luis. Y me parece que es importante, teniendo en cuenta de que vivimos en una sociedad patriarcal, vivimos en una sociedad conservadora, particularmente San Luis es una sociedad conservadora. Me parece que el Día de la Marcha del Orgullo, que lo vamos a hacer el 16 de noviembre, ahí podemos ser libres, ¿no? En esa marcha, en donde nos visibilizamos, nos hacemos escuchar. Me parece que es como romper un poco con todas las heteronormas que no solo marca la sociedad en general, sino particularmente San Luis, como había dicho, por lo conservadora que es, ¿no? Creo que implica eso, una visibilizar otras cuerpas, que son disidentes. Bueno, Majo, y además de esta actividad de la marcha, también antes mañana hay película, ¿verdad? Han armado varias me imagino que también están pensando el mismo día de la marcha a actividades ahí en la plaza, como todos los años. Esto no solamente es el día de la marcha, sino que se han organizado para moverse un poquito más, hacer más ruido, pasar pelis, ir por el lado del arte. Sí, planeamos una serie de actividades junto con la comisión organizadora que va a arrancar el día de mañana, 8. Mañana es 8, ¿verdad? 8 de noviembre vamos a estar pasando una película que se llama Stonewall, que particularmente la película trata como eso, ¿no? Empezar a visibilizar las cuerpas disidentes, en este caso también habla de una marcha del orgullo en el que intervino lo que es la policía. Eso demuestra ahí lo que es la película, y lo vamos a estar pasando en José Lavía, así que están todos invitados para que puedan acercarse. Vamos a estar a partir de las 18 y vamos a hacer como un cine debate. Eso es el día de mañana. Qué lindo. Después planeamos para el miércoles, que estamos a confirmar todavía el horario, una charla, varias charlas en realidad, dentro del marco de lo que es educación sexual integral. Eso para el día miércoles. Y previo a la marcha, sí, vamos a hacer un par de actividades antes de salir a marchar. Van a pintar carteles, vamos a hacer pequeñas intervenciones. Y post-marcha, después sí, tenemos un micrófono abierto. Que eso va a ser el día 16 de noviembre a partir de las 17 en la Plaza Independencia. Qué bueno. ¿Y luego fiesta o no? Porque... después, ajá. Mirá. Claro, después de la marcha viene toda la fiesta. Ah, bueno, ahí en la plaza montamos carpa. Ah. Ahí montamos carpa. Nos no nos saca nadie. Hasta que nos den la luz. Esa está buena, muy buena. Ahí leíamos el flyer de la marcha. Dice Majo, no tenemos miedo ante el fascismo, visibles y orgullosos. Porque todos los tiempos... Es el lema que elegimos de este año. Claro, porque todos los tiempos han sido complejos para la comunidad LGBTQ. Pero en este, en esta época estamos como allí mirando con ojitos de susto lo que se está viviendo en general, ¿verdad? Avanza el fascismo y con todo. Realmente eso es lo que recalcamos, digamos, lo que es el lema principal de la marcha, por eso es ante el fascismo visible y orgullosa, teniendo en cuenta no solo el contexto de acá del país, sino también de Latinoamérica en general. Ya en esta cuestión de las compañeras y los compañeros de Brasil que están siendo perseguidos y que tienen un presidente, bastante nefasto, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Bueno, Majo, te agradecemos el contacto. No sé si queda algo más por decir. Que están todas invitadas que vayan a la peli el día de mañana en José Lavía, a partir de las 18 vamos a estar transmitiendo Stonewall, así que se acerquen las chicas, las adolescentes que quieran participar al cine debate, va a estar copado. Y también a las próximas actividades que vamos a estar sacando flyers para que puedan participar y los esperamos en la marcha. Ahí está. El día 16 de noviembre a partir de las 17 concentramos en la Plaza Independencia. Y para quienes quieran bien la data, la info, entran al Facebook oficial, ¿verdad? Que es Marcha del Orgullo por la Diversidad y la Igualdad San Luis. Es así, ¿verdad? Ese es el Facebook oficial. Ahí está. Sí. Bueno, Majo. Gracias por el contacto. No, por favor, que muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, Majo Ochoa, integrante de la comisión organizadora, que es un grupo de personas que se han ido juntando de la comunidad LGBTQ desde hace un tiempo en las plazas públicas de San Luis. Que me hace reír. Acá estamos entre... ¡Votemos! ¿Te gusta el Palo Santo? ¿No te gusta el Palo Santo? Levantemos la mano. Ganamos, nos gusta el Palo Santo. Perdió Cacho, que no le gusta el Palo Santo. Entonces, como me no está le, intoxicando, como Mati. No le gusta, lo intoxicamos. Nadie en la historia de la humanidad se intoxicó con Palo Santo, Cacho. Pero bueno, volviendo al tema de la marcha, vamos a marchar, la bulla va a cubrir como todos los años, nos vamos a poner un traje multicolor y saldremos. Tampoco. Una peluca. Para Cacho hay una peluca de multicolor, para Mati la barba multicolor y para nosotras... Bueno, lo que querramos. Ah. No, yo solo de color azul, punto final. Ah. Bueno, ese día estaré también. Bueno, todas así, como ya, bueno, estaban resignadas y bueno. Bueno, ahí andaremos haciendo bulla como todos los años. Esperemos que no llueva, loco, porque sí. Un año acá es más frío, otro año no sé qué. Esperemos que este año nos acompañe Diosito. Ah. Con su sol y... Con su solcito, mentira. Bueno. No, vamos a transmitir en vivo la marcha esa. Esa, Cacho, obvio, tenemos teléfono nuevo. ¿Cómo no vamos a transmitir en vivo con nuestro super teléfono top? Serio. Bueno, todo puede pasar porque después van a esperar y... Sí, bueno, y si no transmitimos en vivo fue porque la tecnología falló, pero está todo armado para transmitir en vivo, para sacar nuestras fotos habituales, subirlas a las redes. Sí. Así que... Sí, transmitimos en vivo por el Facebook, que es La Bulla Comunicación Alternativa y nuestra también, página. Y no nos olvidemos de Instagram, todo Facebook para los viejos y las viejas, Instagram para la gente nueva, joven como una. Bueno, obvio. ¿Y cómo está nuestro Instagram? No hablamos mucho de eso. No, ¿cómo? ¿Y el Instagram cuál es? Es labulla.sanluis. Ahí también transmitimos en vivo, bueno, como con el formato de este Instagram, que es bien breve, pero ahí andaremos. Ahí me acabo de estar necesito villero. Sí, ya estamos viendo. Cada cosa ve una en la bulla que ni te cuento. Bueno, igual. Y hacemos un alto para votar. Sí. Hay una votación al aire que es: ¿te gusta el Palo Santo? ¿No te gusta el Palo Santo? Vote. Por la positiva. Por la positiva. Al Palo Santo. Así. Pero capaz que las oyentes nos estén ahí escuchando y digo, no les guste, y Cacho no se sienta tan solito como claro. Vamos a abrir nuestro número para que las votaciones. ¿Cuál es el número, Paola? 2664. Hasta ahí llegaba. 58 1090. Oh, acabamos de dar todas las redes sociales. Re bien. ¿Cómo 51? 58 1090 26 64 58 1090. Re bien, así para me gusta. Que los manden mensajes, los llamen. Y ¿cuál es su olor preferido? Ay, como las radios. Hoy vamos a hacer un concurso para saber cuál es su olor. Sí, pero ya sabemos que por lo pronto acá premio? Ya ganó el Palo Santo. Sí. Ay, no, gana el Palo Santo y yupi. Ya. ¿Escuchamos música? Sí, escuchamos de una música. Banda justo que se llama Palo Santo. Inventado. Vamos, man. No saber cuál es su tierra, na la chola en la bola como ratón sin cola. Mi mamá me hablaba a mí del CHI, por allá, bien lejos, donde yo nací, donde yo crecí. Y no juego a la gringa, si eso tú crees, nunca niegues donde nunca vengas. Tengas lo que tengas, vengas de donde vengas, vengas de Dinamarca o de Chile. Sí, el mundo es una gran arca de Noé. Y si yo he nacido afuera, estoy orgullosa y tengo sangre indígena. Mejor porque es hermosa. Soy una trotamundo, sin fijo rumbo en el mundo, al lugar donde yo tumbo. Así es mi mundo. Soy del norte, del sur, del oeste, del este. Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carné. Una Ulises sin tierra prometida. Creado mi propia odisea moderna, nene. Hace el camino al andar caminante. Por eso no tengo bandera representante. Da lo mismo mi nombre, lo importante lo que hago. Sí. Valorar el hombre por la calidad de su trabajo. Y es que el mundo es tan grande. No tan pequeño, solo me dirijo por la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. El camino de la calle, tan difícil que me pare como quien me calle. Donde me calle, nunca olvido mis raíces. Los países donde he vivido han unido su matices para que me caracterice con mi personalidad. Ser una persona de calidad, la calidez de la verdad me para, me prepara para levantar mi ala, me protege como un chaleco antibala. Cala mi alma al mundo en que vivo, pido un minuto para recopilar lo que he vivido, las ciudades en las que he residido, las personas con las cuales he compartido. He sido yo el que he partido, recorrido miles de kilómetros en todos los sentidos. Pido la importancia de mi vivencia, mi existencia, encuentro coincidencia. Cuando me preguntan a qué sector represento, respondo que en verdad yo no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio. Al contrario, que salir de él para no ser marginado. Yo soy ciudadano del planeta Tierra, ser humano que no cree en la frontera. Tanto squad, sencilla y tal, vivieron por el igual, hermano. No es porque yo quiera, pero... Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, mientras tomamos mate. Sí, empezamos ahora peleando que cuál era el mejor mate con el que podíamos evaluar. Encuesta número 2. ¿Cuál de los mates? De todo. Ah. ¿Cuál es el? Y yo digo, es mate del coquito. Eso se llama, para la gente bien educada, es un mate calabaza. Y para la gente que usa un lenguaje vulgar, es poronga, pa. No, un coquito. No, pero así verdaderamente se llama así, como dijiste vos, ¿no es? Calabaza, poronga. ¿Cuál quieren? uno, dos o tres. A mí me gusta poronguita. ¿Y qué? A mí igual, no sé. No, es que, pensado, es que la mayoría de la gente te llama, lo llama así. ¿Es un porongo o es un calabacito, ¿sí?, que vos lo llamas coquita? Bueno, yo como que ya no coquito quiero tomar de esta poronga. No. Con la bombilla le va. Claro, claro. Bueno, claro, Paola, bueno, bancatela, güey, que te gusta. Menos mal es radio y no está todo el mundo pendiente de cómo toma de la poronga. Se nos fue el bueno programa de la mano. Se nos fue el programa informativo de la par. Ya está. Esto se nos fue de la mano, pero bueno, damos vuelta a la página. Lo ponemos un poco serio. No más, vamos a superar lo de la poronga aquí. Y vamos con actividades culturales, porque bueno, esta semana vienen varias cositas. Hoy y mañana han estado instaladas la Feria La Chispa, de la cual la Bulla hace parte, participa y lleva, bueno, sus ejercicios de autogestión con el taller bullero de serigrafía que tenemos, nuestras ediciones de libros independientes, fotos, pines, los pañuelos y bueno, otras cosas que han estado allí con sticker ahí también, sí. Se acabaron, ¿sabes? No, mentira, sí hay muchos. Ay, me muero, porque yo justo quería una. Ay, este es que la van a comprar cuando se te acabó. Bueno, y con la compañía de artesanas y artesanos que también han estado desde el principio, bueno, haciendo parte de esta hermosa Feria de la Chispa, mañana, entonces, desde las 9 de la mañana, va a estar instalada en el arbolito, es decir, el jardín, pasando la explanada del rectorado. Hasta tipo 3, 4 de la tarde estaremos allí. Quienes nos quieran visitar y quienes nos han estado preguntando los pañuelos por Instagram, por Facebook y por todas nuestras redes sociales, pues allí va a ser el momento y su oportunidad de que puedan ir por esos pañuelitos multicoloridos. Así es. Y un montón de cosas hermosas que pueden encontrar. Si quieren más información, pueden buscar también en el Facebook e Instagram de La Chispa, Feria de Economía Social y Solidaria. Ahí encuentran toda la info que compete esa feria, que está cada vez más linda y con unos pilares organizados. Ahí muy, muy interesantes, desde la construcción colectiva, la economía social y solidaria, que da está buena, es otra mirada. Y otra de las actividades que ya no son tan felices, pero necesarias, es lo que vienen organizando distintos grupos feministas, que tiene que ver con lo que acontece, que hablábamos al principio del programa, con la impunidad con la que se mueven algunos hombres violentos, abusadores, violadores y demás, la impunidad de la justicia, que sabemos que es patriarcal y que una vez se lo repite tanto que queda como un cliché, pero que efectivamente es así, porque hay hombres que han violado, violentado, abusado y siguen. Y bueno, y finalmente, si nos ponemos a escarbar mucho, decimos, pucha, ¿qué soluciona a largo plazo esto? ¿Cómo nos cambia la sociedad si estas personas van a un sistema carcelario que, como nombramos siempre acá, son nefastos los tratos que reciben? Pero a corto plazo, las víctimas, las mujeres, las niñas que sufren ese acoso, esa violencia, no pueden vivir, no pueden caminar, no pueden salir a la calle porque son asediadas, perseguidas, acosadas, violentadas. Entonces, quienes estamos en contra de este sistema carcelario, al mismo tiempo nos encontramos en esta, a veces, contradicción, pero la necesidad hace que necesitamos que estas personas no estén libres, no estén circulando, porque ellos están libres y las mujeres y las niñas están presas expuestas en sus casas, expuestas a todo tipo de violencias físicas y simbólicas. Que termina siendo un círculo de violencia patriarcal, que ahí es donde podríamos como hacer todo un análisis más amplio. Claro. Decir que no solo se pide protección, justicia, no violencia para las mujeres, sino todo el círculo de cosas que empiezan a surgir alrededor de eso, de no ver lo que hay más allá de la violencia contra las mujeres, tal cual. La violencia patriarcal. Así es, bueno, para atender a este caso de violencia, ¿qué actividad hay para el día viernes a las 18 horas en el Correo Central? Se están organizando, que queda en San Martín 801, están organizando una juntada, visibilización, para decir basta a la justicia patriarcal, porque básicamente Alexis Domínguez, quien está imputado desde junio del 2017 por abuso sexual agravado por el vínculo hacia una menor, circula libremente, y el juez Parrilis del juzgado penal número 2 y el fiscal Fernández de Vargas han manifestado que no hay pruebas. Que no hay pruebas. No, nunca hay pruebas, como lo mismo que pasa con las chicas de la base. Yo no entiendo, dicen pruebas, ¿qué pruebas necesitan? Si la chica fue violada. Claro, no se entiende. No sé qué pruebas necesitan para detenerlo, o sí. Estarán esperando que cuando la encuentre por ahí pase algo más grave. Tal cual. Y aparte, ¿qué más grave ya le puede pasar a esta niña? El 1 de noviembre, desde el Poder Judicial, se le comunica a la madre de la víctima que no saldrá el pedido de captura ni avanzará la causa porque supuestamente no hubo violencia en el abuso. ¿Cómo? Pero hubo... ¿Cómo no hubo violencia? Una sarta de contradicciones. Sí, y bueno, esas son las respuestas incongruentes que le han dado a la madre de esta niña y que ella transmite con un dolor. Y frente a eso están las mujeres feministas organizadas y se nuclean este viernes a las 18 en el Correo Central para exponer la lentitud, la desidia de esta justicia, que por un lado genera mecanismos de secretarías y demás, y por otro lado y plantean desde el juzgado que están en articulación con la secretaría, y por otro lado encajonan casos como estos y un montón más que nos enteramos todos los días y que no sabemos para qué lado disparar, porque te cuenta una mujer, te cuenta otra y así. Seguro. Así nos vamos enterando un montón de casos que bueno, frente a esto lo que nos queda es visibilizar lo que está sucediendo, así que allí andaremos también el día viernes a las 6 de Perdóname, la tarde. Perdóname, ¿qué juez era? Parrilis, del juzgado número 2. Sí, juez Parrilis del juzgado número 2. Este hombre... Sí, que este hombre... Tengo bastante dato que, bueno, sí. no va al caso, pero sí ha archivado muchas causas, que incluso también ha archivado causa por homicidio. Es algo que... se maneja con la plata el Pasili, perdón. Sí, y con una misoginia hacia todo lo que le compete a la mujer que no se puede creer. Este hombre es un misógino, evidentemente, este juez, porque no... ¿Por qué le entregan casos así a jueces? Y es porque, es como te digo, Pau, por la plata. Los jueces de acá de San Luis, y yo lo he visto y me han contado, que la mayoría de los jueces se manejan por la plata. Vos tenés plata, no tenés causa. Y andas libre como si nada. Bueno, zafamos. No tenían un peso, pero bueno. Sí, no, aparte ya sabemos el sistema judicial cómo funciona en San Luis. Los jueces asumen con el contrato de renuncia firmado cuando el gobernador de turno dice, bueno, no, hace lo que digo. No, mira, para un poco, no, esto no me compete, no es así. Bueno, ya tenés la renuncia firmada, raja. Históricamente ha habido denuncias de algunos jueces que se han bajado del puesto que se le ha asignado precisamente por esto, pero en San Luis, me imagino que no es la única provincia, así funciona el sistema judicial. Jueces comprados, cooptados, elegidos a dedo, con muy poca capacidad, conocimiento para el área en la que están. En la que están. Así que viva la Pepa. No sé si sabrán algo del cargo que tienen. Bueno, algo tendrían que saber. Pero bueno, es como... va más sobre las intenciones, ¿no? Políticas. Exacto. Porque puedes saber mucho, pero guardarte también el conocimiento a favor de... Claro, también. Seguro, es así. Seguro. Bueno, ¿y qué más tenemos actividades? Bueno, nosotras por lo menos iremos el jueves a ver peli. Sí. Con lo que habíamos charlado de la semana. ¿Mañana era la peli? Mañana. ¿Qué horario era? A las 6. 18. 18. Sí. Iremos a feria primero a gastar todo nuestro dinero. Luego a ver peli seco. No, en realidad es apoyar todas las actividades autónomamente y autogestivamente se realizan, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿y qué más? Nada, está re temprano, 4 de la tarde, 4:20. En realidad, bueno. No, y para el otro miércoles, ¿qué es lo que vamos a tener? Que vamos a hacer un programa especial, podría sí, ser. Sí, comienza los juicios por lesa humanidad en la provincia, han comenzado, y ahí andamos tratando de hacer un especial de este tema que nos interesa, que siempre también hemos seguido bien de cerquita. Así que vamos a ir esta semana organizando un programa para tener entrevistas específicas sobre y hablar todo el exclusivamente programa, sí, de este tema. Ese tema. Sí, sí. Así muy será. Bien. Bueno, ¿y nos vamos? ¿Les parece? Vamos. Pero sí, primero sí. Vamos a dar el número de teléfono. Sí, ya lo tengo anotado. Eso. Ah, a ver cómo es. Nuestro teléfono bullero es 266-456-1090. No, 58-1090. 58-1090. 2664-58-1090. Sí, 1090 y están. Y bueno, saludo a todas quienes se conectaron a escucharnos y quienes nos van a escuchar en versión futura. Ya subió nuestro programa en la página de La Bulla. Así es. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el miércoles próximo a las 18. Nuestras mismas voces, nuestras mismas caritas en este programa informativo. Ahora que sí nos ven. Siempre aprenderá de ese grupo, el viaje le dejará y no olvidará los consejos, los milagros de sus abuelos. Transhumante en busca del kimón caminante, como los chacha mapuche de antes, moviéndose en algo al mapu sin ser con el alambre. Circula por el territorio libre como el negro en esta tierra del picu mapu, el willy mapu del mulu alco, el mapu en carreta. Nampulcape es el que se mueve, el que acepta la diferencia, el que aprende de quien disiente, el que abraza la vivencia. Ño chiquechi la vuelve conciencia, va caminando conociendo nuestro antiguo pensamiento. Nampulcape, no dejes de caminar. Porque él es un zorro viejo, porque en su entendimiento mapuche es un mismo pueblo. En el día uno y se calla, él se va aprendiendo y conociendo gente como Eche, Huatache, Cangueche y Noche, que te enseña cómo debes ser real y lo que no debes de ser ni parecer, para crecer con entendimiento, ver más allá de tu propio pensamiento. El caminante siempre aprenderá de ese grupo, que el viaje le dejará y no olvidará los consejos, los milagros. Distrae con su presencia, se ríe de la soberbia y de su inexperiencia. Nampulcape camuflao, sabe lo que pasa en todo lado. Se mantiene comunicado y a todo cual mapu conectado. Invisible para el estado, underground pero connotado. Son esas tías de pelo un charro que se despliegan por todo lado. Nampulcape, no dejes de caminar. Nampulcape, no dejes de caminar. Nampulcape, no dejes de caminar. Que tu viaje no termine. Nampulcape, no dejes de caminar. Nampulcape, no dejes de caminar. Nampulcape, no dejes de caminar. Que tu viaje no termine, no dejes de caminar. Que tú hagas ser un nuevo timo buen para compartir su mundo como el raquito a mamu level y le toman el ampun rumea tu tumba puñi que melcun ne vuelto pa' inchi va puchi chao ya sentir el alpun conectar el fiu que en el punto que ya hay más buen chino por café que suyo que la hito y tima buki man fiu que anto guay buena que va pun mamu level repuñi y vima puchi en el rey da que muay y fiu que ne buen tu le hay en el mapun que me repa el lunge hay ne buen somo ne buen buen tu ne buen café ne buen chingue hay le mi flan despierta por la monguel con fe y en tu ne cada chacaño chiquechi pero con su tane. Ya vuelve a mi la muerte, ya vuelve a mi la muerte. Amo le meto pa' chirrupo, uy, pique, cherry, todo, todo. cada vivencia un aprendizaje. Desde que naces soy un hasta no me tú la que sigue nuestro pasaje. Nadie te cobrará peaje, pero tu entrega será mañana un puni retribución por cada que hemos recibido.